Hola, buenas noches. Es el miércoles 5 de octubre. Vamos a hablar sobre algunos de los asuntos interesantes que suceden en la política nacional. Hay hoy una información que resulta muy interesante porque nos da una buena medida de lo que podemos esperar en cuestión electoral en 2018, en 2017, porque refleja la postura de los juzgadores electorales de seguir permitiendo pues todas las pillerías, trapacerías, trampas, burlas e impunidad que hemos conocido a lo largo, históricamente a lo largo de las elecciones mexicanas tan tradicionales. Esta transmisión la estoy haciendo a través de Periscope y también de Facebook en vivo. Saludos a todos quienes envían saludos desde Villahermosa, Tabasco, Del Mante, Tamaulipas, Dem Cross desde Río Bravo, Tamaulipas, desde Zaguayo, dice por aquí, Jalapa, Veracruz, Puebla, desde Montreal, Coyoacán, desde Panamá, Tehuantepec, San Luis Potosí, Parral, Macuspana, Tabasco, Coatzacoalcos, Coacalco, Sinaloa, escondido abajo de la cama, dice quien nos comenta desde por ahí. Bien, pues les digo que la información de este día, el Tribunal Electoral Federal, que es la máxima autoridad en materia de todos los asuntos relacionados con comicios, con partidos, con problemas internos de las organizaciones civiles relacionadas con comicios, pues exoneró al Partido Verde Ecologista de México. Ya saben que yo le digo el partido de las cuatro mentiras, ni es realmente un partido, sino un cártel político. No es verde porque es una postura absolutamente falsa de utilización tramposa del término verde para ganarse votos. Tampoco es ecologista. Quienes han ocupado cargos en secretarías, direcciones de ecología a nombre del Partido Verde, pues se han dedicado al saqueo, a la corrupción, a las concesiones, no defienden ni lo verde ni lo ecologista, y tampoco es un partido de México porque no defiende los intereses nacionales, los intereses de nuestro país. Pues bien, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que no procede a retirarle el registro pese a las múltiples violaciones cometidas por el Verde durante las elecciones de 2014 y 2015. Ustedes saben que en términos jurídicos existe una figura que es la de la reincidencia. Cuando alguien comete una falta por primera vez, puede tener una sanción leve, menor, atenuante, pero cuando reincide, cuando se ve que es una conducta frecuente, reiterada, y que la violación de la norma legal va a ser continua y sostenida, pues entonces se aplican sanciones que tratan, en primer lugar, de evitar que haya esa reincidencia, en segundo, de castigar, penalizar más fuerte esas infracciones, y tercero, llegar al máximo nivel posible en cuanto a esa actitud de corrección extrema de una conducta reincidente. Pues al Partido Verde Ecologista, que se la pasa poniéndonos anuncios en las salas de cine una y otra vez, que contrata actores de televisión para que nos digan mentiras pero actuadas, pretendiendo que es cierto lo que nos dicen, de que las cosas van muy bien, que el Partido Verde ha conseguido quién sabe cuántas cosas positivas, grandes mentiras que nos dan en centros de reuniones masivas como los cines, en los camiones, en el metrobús, ahí en los aparatos de televisión, y que lo hacen impunemente porque lo que les interesa es seguir consiguiendo votos, sobre todo en la alianza con el PRI, para darle el voto, el triunfo, entre comillas, a esos candidatos aliados y evitarse ese problema mediante el pago de sanciones menores. En este lapso, el Tribunal Electoral ha castigado con 500 millones de pesos al Partido Verde, infracciones continuas, frecuentes, reiteradas, que han significado que se les castigue con 500 millones de pesos, pero sin embargo, el propio Tribunal Electoral ha determinado que en realidad se paguen solamente 423 millones de pesos, una rebaja amistosa por tantas infracciones reiteradas. ¿Cuál es el mensaje que nos manda el Tribunal Electoral con este perdón al partido de las cuatro mentiras? Pues es el hecho de que todo se vale adulterar, engañar, poner propaganda tramposa, usar dinero sucio de diferentes niveles para poder obtener votos y luego pagar con dinero lo que significó la llegada al poder de manera tramposa mediante ese uso de artilugios y subterfugios. Y sin embargo, pues dicen en política que en política lo que cuesta dinero es poco, siempre será barato. Es decir, lo que se pueda pagar con dinero siempre será barato en política. Mónica del Pozo dice aquí en Facebook: el Trife son cómplices de esos mafiosos, solo le siguen el juego. Dem Cross dice: y todas las infracciones las pagamos nosotros. Agner Martínez Montes dice: es una farsa lo de ser verde y ecologista. En Periscope me dicen: el país de la simulación. Rubén García E dice: son hulks, pagan multas con nuestro dinero, necesario el partido para el fraude continuo. Mandan saludos desde Oaxaca. Entonces, al diablo con las instituciones. No, se vale mejorarlas, corregirlas, pero que las instituciones sirvan, porque en este caso más bien son las instituciones las que están mandando al diablo a los ciudadanos y a las propias elecciones. Mayra Tete dice: fuera el PDM. Ya no dice: está padre su camisa. ¿Qué tal la sesión de hoy con Nuño y Laida Sansores? Pues sí. Carla Duino Davin dice: ¿va a cambiar de look para la tele? Pues no sé, me mandaré a hacer, ¿cómo se llama eso? Restirar la piel, me pondré crema para el cabello y todo. No lo digo tal como es normalmente salgo, claro, ahora con traje, corbata y toda la cosa para estar muy serio ahí. No, son, van a ser reuniones. Además va a ser muy poco tiempo, entre 12 y 15 minutos, que realmente apenas van a servir para las presentaciones, para un intercambio rápido de puntos de vista y se acabó. Es un tiempo muy breve. ¿Sabes algo del regreso de Carmen a su noticiero nocturno? Sí, se dice que va a estar exactamente el día que arranca también Imagen TV, el próximo lunes 17 de octubre del presente mes. Se dice que será de 8 a 10 de la noche. Entonces, esa hora será cuando se realicen las transmisiones de un noticiero de 2 horas de Carmen Aristegui, que estará colocado en internet, pero que desde luego estará disponible sobre todo para la repetición a diferentes horas, cuando uno quiera, en el curso del día, a través de todas las plataformas de internet. Eso será lo que sucede con el noticiero de Carmen Aristegui. ¿En qué canal? El canal Carmen va a ser por internet, en su página seguramente, la de Aristegui Online, y en el canal 3, que es Imagen Televisión, televisión abierta en la mayoría de las ciudades del país, y también en televisión por cable. Vamos a estar en el noticiero que va a conducir Ciro Gómez Leiva. Los miércoles vamos a estar Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, Federico Arriola y un servidor haciendo rápidos comentarios sobre algunos de los acontecimientos del día. Maite Villanueva dice: ya nada me sorprende de este corrupto gobierno. Samuel Villegas dice: estoy con Carmen Aristegui. Roberto Sánchez dice: qué excelente noticia tu presencia en televisión y Carmen en internet. Por acá dicen: no vayas a hacer mancuerna con Ciro, por favor, allá en Imagen. Pues no es cuestión de hacer mancuerna, cada quien dirá y hará lo que crea conveniente. Él va a conducir el programa de televisión en general y nosotros vamos a hacer comentarios que se antoja que van a ser picantes y muy movidos. Federico Arriola e Ignacio, Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, traen ya desde hace tiempo en radio con Adela Micha, han tenido oportunidad de intercambiar puntos de vista muy, muy duros, muy rijosos. Federico Arriola entiendo que se levantó de alguna de esas transmisiones por radio y se retiró enojado. Y bueno, ahora estaremos ahí otra vez en esa circunstancia en la cual pues Juan Ignacio Zavala, Federico Arriola y un servidor en Canal 3, Imagen TV. Lo de nosotros va a ser los miércoles y empezamos el miércoles 19 del presente mes. Óscar Pacheco dice, competir con Carmen una vez por semana, ¿no? Pues no es competir. No hay una competencia porque finalmente Carmen tiene noticias, reportajes, los comentaristas tradicionales de radio que la han acompañado y que han sido siempre muy buenos. Han estado Denise Dresser, Sergio Aguayo, el doctor Lorenzo Meyer. Así es que pues son mesas realmente muy interesantes que hay que ver unas y otras. Hoy mismo, por ejemplo, en esos extraños giros que se están dando en la televisión mexicana, hoy Adela Micha va a tener en su entrevista por Televisa, va a entrevistar a cuatro familiares de los desaparecidos, de los normalistas de Ayotzinapa. Habrá que ver exactamente cuáles son de esos cuatro, si esos cuatro fueron postulados por el grupo en general, pero va a ser interesante, puedes escuchar ahí la voz y la opinión de estos familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, hoy con Adela Micha en un rato más. Qué bien que esté usted en televisión abierta, muchas gracias. Denise está en Foro TV, claro, Denise Dresser está en Foro TV también. Defiende la plaza astillera en ese programa, Julio, confiamos en ti. Pues sí, digo, simplemente diré lo que siempre he hablado. ¿Qué tanto influye Ignacio Zavala en proceso? Pues no creo que tenga ninguna influencia. Las relaciones privadas ahí quedan y proceso ejerce un periodismo como lo vemos semana tras semana. Qué raro, adelante, Ciro. Lo de hoy son los opinólogos. Televisa ya la sintió dura. Zavala derechoso, Arriola derechoso. ¿Qué dirá el panero de sus tranzas? Sin miedo, Julio. Hoy trae un look muy juvenil. Por acá dice Agner Martínez Montes, el cuñado de Calderón, la pura ultraderecha de doble moral y saqueadores. Armando Rodrigo dice cómo lo van a quitar si son los que hacen el trabajo sucio del PRI. Miguel Ángel dice que odia a uno de los conductores de televisión. Paul Longinos Gómez dice, en un noticiero del Canal 40 estuvo una entrevista del hermano de Margarita Zavala y la conductora le mencionó que ahora es el PRD la novia que los otros partidos buscan, propiamente PAN y PRI. Marta Elena Rivas Robledo dice, vas formando conciencias, maestro Julius. Por acá en Periscope dicen, con que no anexen después a Carlos Marín. No, bueno, pues Carlos tiene su espacio en Milenio TV. Tal vez él organice también alguna mesa de discusión en Milenio TV, donde, por cierto, Juan Ignacio Zavala hoy escribió su última columna en Milenio, se despide, dice que lo hace en busca de otros proyectos y pues algunas personas hablan ahí de algunas discusiones respecto a lo que van a ser esas nuevas proyectos. Uno de ellos, desde luego, el de televisión de Imagen TV. ¿Qué sabes de Luis Videgaray? Pues nada, digo, muchas acusaciones, muchos señalamientos. Pensionados de la UNAM lo están acusando de haber hecho mal uso de las pensiones que les correspondían. Julio, lo único rescatable del nuevo programa de televisión en el que participarás eres tú. Los otros personajes encabezados por Ciro son nefastos. Israel Espinosa dice, me extraña encontrar el hermano de Margarita que desde Milenio no ha representado una crítica objetiva. Víctor Hugo Aguilar Páramo dice, saludos desde Cancún. Por cierto, ayer hubo balacera en dos tugurios en un table con algunos muertos. Por acá dicen, disfrutando Videgaray de su casa de Malinalco y seguramente haciendo ahorros y negociaciones para tener alguna otra casa de descanso. Paso sin verte con Ciro, solo quieren Ratzinger. No es ninguna novedad lo de Videgaray. ¿Qué opinas de los dos estudiantes asesinados de nuevo en Guerrero? Pues hoy es un día en el que ha habido varios jóvenes asesinados en este país nuestro, que es el país de los desaparecidos, de las fosas, de los jóvenes asesinados. En fin, buenas noches, Chiapas sufre los malos manejos del Partido Verde y sus partidos satélites como Chiapas Unido. Así es, el Partido Verde ensucia, distorsiona el sentido auténtico de la competencia electoral. Lo bueno es que tu experiencia y conocimientos adquiridos a través de los años te harán brillar, astillero. ¿Qué le parece la huelga electoral de Morena en Zacatecas? Ay, pues ya sabe que yo soy a veces bastante crítico de esas cosas. ¿Para qué hacer huelga electoral Morena en Zacatecas? Porque le hacen las trampas que le van a seguir haciendo en todos lados de aquí al 2018. Dijo, si van a hacer huelga electoral, pues tendrían que hacer una huelga electoral en todas las elecciones que vienen y sobre todo en la de 2018. Hacerla solo en Zacatecas, pues es solamente por circunstancias muy peculiares que hay por ahí. Pero pues yo creo que Morena cada vez le queda menos espacio para denunciar los mismos fraudes y trampas electorales que le han hecho desde 2006 con otro nombre. No era Morena, pero es el mismo movimiento social, político y electoral. Una y otra vez les han hecho las mismas cosas, se las van a seguir haciendo. La denuncia, la huelga electoral, pues solo se... En fin, Roberto Vázquez dice saludos desde Ciudad Guzmán, Jalisco. Eduardo García Crespo dice ojalá pudiera comentar sobre la presencia de Aurelio Nuño en el Senado, donde tuvo pues una discusión fuerte con Laida Sansores. En fin, pues son algunas de las noticias. Hoy estuvo Enrique Peña Nieto en Culiacán, fue a dar aliento y respaldo a los familiares de los soldados asesinados recientemente, lo cual es correcto. Las Fuerzas Armadas son el sostén de nuestro Estado, nos dan estabilidad, le dan seguridad a nuestra forma de gobierno y a nuestra sociedad. Es lamentable que usen a los soldados para funciones de policías o de seguridad pública y que estén metidos en toda esta vorágine del combate contra el crimen organizado. Esas no son las funciones reales de nuestras Fuerzas Armadas. Sin embargo, ahí están, han tenido esta consecuencia y claro que es bueno que vaya el jefe formal de las instituciones mexicanas, pero también sería bueno que el mismo Peña Nieto fuera a darle pésame y a dar aliento y respaldo a los diariamente a los mexicanos asesinados, agraviados en diferentes lugares por toda esta inseguridad pública desatada. Pero resulta también preocupante que Peña Nieto haya ido allá en el contexto de esas palabras tan duras que pronunció el secretario de la Defensa Nacional, hablando en términos que no son propios de la política, que no son propios de una organización gubernamental, para referirse a ciudadanos, desde luego, delincuentes, presuntos criminales que merecen ser aprehendidos, consignados judicialmente, sujetos a proceso y castigados. Pero si esto va a dar pie a venganzas terribles, ese no es el papel del ejército mexicano. En fin, pues Peña nada más va a lo que es chacoteo. Saludos desde Acámbaro. Pero a los jóvenes asesinados fueron ayer y no eran delincuentes. Las Fuerzas Armadas no preparadas ni hechas para la calle. Pues están hechas para otra cosa. Las Fuerzas Armadas están para exterminar al enemigo. Esa es una función para garantizar la funcionalidad de las instituciones, cumplir órdenes a rajatabla. Y desde luego los policías deben ser preventivos, deben de cuidar, deben de entrar. Y en situaciones extremas, desde luego, pues la policía debe hacer uso de la fuerza, un uso razonado de la fuerza. Bien, pues muchas gracias por la... En Radio UNAM dijeron que no ha pisado Culiacán desde que inició mandato, que vaya a Badiraguato a ver a los desplazados. Bueno, pues gracias, nos vemos por aquí mañana en estas videocharlas astilladas. Gracias por su atención y nos vemos mañana.